¿En qué forma obran las fuerzas del mal para cumplir sus propósitos de confundir y crear caos en la vida del creyente? El doctor Abelardo Limón nos refresca la mente sobre este tema en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Hoy continuamos con más de nuestro estudio sobre el cristiano y los espíritus malignos. Recordará que en la última sesión, o más bien en la última serie de sesiones, hablábamos sobre las maneras en que obran las fuerzas malignas espirituales. La primera de ellas era en las doctrinas falsas. Hemos dicho que el enemigo ha cegado el entendimiento de los que no creen para que no les resplandezca la luz del Evangelio. También dijimos que a través de la tentación, a través de la teoría del modernismo, a través de las herejías, la superstición, el juego, los vellones, los sueños y la brujería. Hablando más sobre la tentación y prueba del cristiano, vemos que hay una gran necesidad de tener discernimiento en todo esto. Los espíritus malignos son maestros en el engaño y confunden el verdadero punto de agresión. Por ejemplo, a veces, en la obra del Señor, un siervo de Dios es injustamente calumniado y sus esfuerzos rechazados. La persona se siente como una víctima sacrificada a la ambición de otros. Tiene su vista tan concentrada en sus contrarios y cree que es Satanás quien les usa para estorbar su ministerio, que no se da cuenta de la pérdida de su testimonio personal al no mostrar el fruto del Espíritu y las virtudes cristianas. Se pone nervioso, quejumbroso y su espíritu se llena hasta de amargura. Por esto decimos que es muy necesario tener discernimiento y no dejarse enredar por el enemigo, sino mantenerse lleno del Señor Jesucristo y lleno del fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la bondad y los otros frutos del Espíritu que menciona Gálatas capítulo 5. El hecho es que no importa lo que digan o hagan otros, pues el Señor pronto trata con los adversarios, ya sea cambiando sus actitudes o quitándoles de en medio. Quiero decir esto antes de avanzar al siguiente punto. Es necesario recordar que cada cristiano obtiene la victoria por diferentes caminos. Con algunos, el Espíritu usa cierto pasaje bíblico junto con otros libros y experiencias. Con otros, emplea distintas verdades bíblicas. Sea como fuere, sepa que aquel que da toda gloria a Jesucristo es aquel que verdaderamente conoce la verdad del triunfo. La victoria es solo y siempre por medio de Jesucristo. Él evidenció la actividad constante de los espíritus malignos cuando él enseñó el Padre Nuestro, las parábolas y otras de sus enseñanzas. El cristiano puede sufrir opresión o aún la posesión en parte de espíritus malignos, pero sin embargo es el Espíritu de Dios que está unido al espíritu del creyente, por lo que ya ha sido regenerado y salvado. Pero por el engaño, la ignorancia y por el pecado, a veces el cristiano puede ceder terreno en la esfera física, en la esfera corporal o en la esfera mental. Es ahí donde los espíritus malignos se pueden establecer y desde allí buscar ocupar todo el ser del creyente. No creemos que sea posible que logren ese intento en la vida de una persona salva. Cada cristiano debe tener cuidado en aceptar sin reserva esta propuesta, para lo que se requiere madurez. Declaramos que hay liberación por la sangre y en el nombre del Señor Jesucristo. Pero esto requiere que se debe renunciar a Satanás y se debe repeler todos sus ataques, acudiendo al Cristo glorificado que está en el cielo y el cual obra en y con nosotros por su Espíritu Santo que está unido a nuestro espíritu. Pero ¿cómo hemos de llevar a cabo esta guerra contra las obras malignas? Ese es el punto que ahora queremos desarrollar. Permítame decirle que hay que recordar que el Señor Jesucristo enseñó claramente a sus discípulos a orar al Padre Celestial cada día, diciendo esto: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Cuando él dijo líbranos del mal, se estaba refiriendo a que fueran librados del maligno, pues el mal y el maligno se refieren a lo mismo. Ser liberado del maligno es una petición legítima en la oración diaria de cada creyente, y debe ser el deseo ardiente de cada hijo de Dios el ser librado de todas las trampas que los espíritus malignos ponen para que tropecemos. La exhortación que se nos hace es: no deis lugar al diablo, dijo Pablo en Efesios. Esta exhortación nos demuestra que sí es posible para el creyente ceder una porción del terreno de su personalidad al maligno. La palabra lugar que usa Pablo en Efesios 4:27 se puede traducir también como la palabra entrada. Entonces, al decir no deis lugar al diablo, podemos decir no deis entrada al diablo. El que es engendrado por Dios se guarda y el maligno no le toca, dice Juan en 1 Juan 5:18. La declaración anterior de que un verdadero cristiano puede tener al Espíritu Santo morando en él y al mismo tiempo tener su cuerpo o su mente o ambos bajo dominio de un espíritu maligno puede que resulte algo nuevo para la mayoría de muchos el día de hoy. Pero hay que considerar lo que dice Pablo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, el verso 3 y el verso 4. Pablo dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En esto notamos la posibilidad de un cristiano que puede tener su mente afectada por Satanás, no solo por la tentación, sino como resultado del engaño satánico. Se infiere de este pasaje que, mediante las falsas doctrinas, el error tiene entrada en la mente humana. El apóstol Pablo se refiere a unos falsos maestros que habían entrado ya entre los cristianos en Corinto. Ellos habían entrado con otro evangelio y con otro espíritu, reduciendo a los creyentes a servidumbre o devorándolos, como dice el verso 19 y el verso 20 de la segunda epístola de Pablo a los Corintios en el capítulo 11. Ciertamente, entonces, tenemos que decir que hay una necesidad de discernimiento en cuanto a los falsos maestros y a sus enseñanzas. Una de las características de las falsas enseñanzas es que esclaviza a sus adeptos a ritos, a obligaciones y a doctrinas o dogmas enseñados como cosas infalibles, mientras que el evangelio trae libertad de la ley, trae libertad del sistema de leyes para vivir obedeciendo en amor. La servidumbre a cosas extremas es muy peligrosa, porque Dios es espíritu y es necesario adorarle en espíritu y en verdad. En un libro que se llama Guerra contra los Santos, escrito por la señora Jessie Penn Lewis, en colaboración con el señor Evan Roberts, quien fue un hombre que Dios usó mucho en el famoso avivamiento en Gales en el siglo pasado, explica cómo es que los demonios contrarrestaron el avivamiento y le pusieron fin. Este libro luego exhorta seriamente a los lectores a conocer la verdad acerca de los espíritus malignos y a saber cómo vencerlos en cada esfera de la vida. Pasemos entonces a una de las grandes preguntas en este tema, y es esta: que si un cristiano puede o no tener uno o más demonios ocupando las esferas de la mente y del cuerpo. El señor Evan Roberts, en este libro que se llama Guerra contra los Santos, dice así: sí lo creo. Lamento tener que decir que en mi larga experiencia en el pastorado he comprobado que así es. Hay otro pastor de una grande iglesia en Los Ángeles, California, que opinó que no creía posible que un cristiano pudiera tener su cuerpo o su mente bajo el dominio de un espíritu maligno, sea por posesión o por obsesión, por cuanto nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Él añadió diciendo lo siguiente: si hay posesión, aunque sea en parte, por espíritus malignos, esto es señal de que la persona nunca fue regenerada. Pasemos a otro punto de vista. Un veterano misionero a quien Dios ha usado mucho para la salvación de almas nos contaba en un caso en el cual, para él, probaba la verdad de que un cristiano sí puede ser dominado por demonios. Él cuenta que su esposa había participado personalmente en un caso dramático en el cual una joven estudiante en la escuela para la preparación de misioneros había ido a estudiar la Biblia antes de ir al campo misionero. Ella era conocida por todos como una muy buena cristiana, pero después de unos cuantos meses de estudio, empezó a tener ciertos ataques que alarmaron mucho a los dirigentes. Ella estaba enojada y persistía en tratar de suicidarse, así que la separaron de los demás y la vigilaban día y noche. Los hombres que la cuidaban no podían usar corbata ni faja, porque ella se las quería quitar y ella luchaba para ahorcarse ella misma. Finalmente, un misionero del Oriente, experimentado en el asunto de posesión demoníaca, discernió lo que estaba sucediendo y junto con su esposa la recibieron en casa y dedicaron unos días a la oración, demandando a los espíritus malignos que saliesen de ella. Uno por uno salían, hablando y dando cada uno su nombre y oficio. Fue un espíritu de orgullo, un espíritu de pleito y un espíritu de vanidad. Hasta que 70 demonios salieron de la joven. Ahora ella está libre y es una buena sierva del Señor. Conversando también con un reconocido evangelista y conferencista, a quien Dios usa mucho, él nos dijo que él no estaba de acuerdo con la idea de que un cristiano verdadero pueda, aunque sea en parte, ser posesionado por un espíritu maligno. Sitiado, sí. Acechado, sí. Pero posesionado, no. Él opinó que, en el caso anterior de la joven estudiante, ella no había sido realmente cristiana antes de ir a la escuela. El evangelista afirmó que Cristo es el más fuerte que ha entrado y ha amarrado al fuerte en nuestras vidas, de manera que el diablo no puede ocupar nuestro ser en ninguna parte. También considero que aquello interpreta la Biblia según algunas experiencias, en lugar de interpretar las experiencias a la luz de la Biblia, como debería ser. Este evangelista y conferencista luego contó algunas experiencias propias y de otras personas que ilustraban la manera en que el diablo persigue a un cristiano, a veces por días enteros y con tanta persistencia que es imposible seguir con el curso normal de la vida, pues se encuentra rodeado de las tentaciones, pensamientos, impulsos hacia el mal en diversas formas, tinieblas, dudas, ideas extrañas y hasta fantasías, hasta que el cristiano cree que se va a volver loco. Sin embargo, sabemos que Dios está con aquella persona y que tiene el Espíritu Santo de Dios como su fuerza y la espada de la palabra de Dios para ordenarle al maligno que se aparte y le deje tranquilo. Más sobre estos temas en la próxima reunión. Nos queda una vaga incógnita sobre si es entonces posible que un cristiano en su mente o en su cuerpo sea poseído por un espíritu maligno. Hemos de continuar con este interesante estudio en la próxima edición de la Academia Cristiana del Aire. Y nuestra dirección, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.